Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Buenas, buenas, buenas tardes. Y así arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minuto de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, este programa sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad donde todas y todos nos subordinamos a ellas. Por supuesto, porque creemos férreamente en el pueblo organizado y por supuesto más ahora en su clase trabajadora. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra de otro paisaje y por supuesto sigue dando y sigue hoy más vivo que nunca. Hugo Rafael Chávez Frías, por supuesto nuestro primer presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. No es poca cosa. Y si nunca habéis escuchado esta radio y ves que le estamos agrando, dando gracias a tanta gente, es porque esta gente que estoy nombrando, el pueblo organizado, gente en vanguardia, y bueno, el comandante Chávez, fueron los que nos trajeron a este dial, porque esta emisora estaba completamente tomada por gente que realmente no vale la pena mencionar en este momento. Pero bueno, también queremos agradecerle a toda la gente que, bueno, forma parte de la guerrilla mediática. Y en esa está nada más y nada menos que, bueno, las radios comunitarias que se suman a retransmitir esta hora de locura, el contraataque por RPM, revoluciones por minuto. También está Radio Venceremos y Radio Misión, ¿no? Así mismo. Bueno, por supuesto, a todas aquellas personas que quieran comunicarse con el contraataque lo pueden hacer por diferentes vías. Por supuesto, tenemos la mensajería de texto del 04-26-513-2770. 04-26-513-2770 para que te comuniques con el contraataque y bueno, también hagas parte de cualquier trinchera donde te encuentres. La guerrilla, por supuesto, guerrilla. Enguerrillados estamos y enguerrilladas andamos todas y todos. También en las redes sociales también puedes comunicar con este grupo de subversivos, se podría decir, al arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. Agréganos, síguenos, coméntanos. Y bueno, y si eres también parte de esa guerrilla comunicacional activa, bueno, nos ponemos en contacto de one form. En el cara de libro, mejor conocidos como el Facebook, también estamos contraataque pendiente y por supuesto, nuestro dominio de pobres. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Pues, así mismo, ese es el dominio de pobre. Cuando nosotros no tenemos ni forma ni manera de buscar cualquier dirección de ninguna de las clases, pelamos por Blogspot o cualquier otro, ¿no? Porque hay otros dominios, pero bueno, ese es el que más conocemos por ahora y es donde estamos, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero bueno, ahora sí arrancamos con buena vibra, con noticias de actualidad que tenemos en este contraataque. Pero no antes, ustedes tienen que saber quién les habla y quién produce este programa, porque bueno, este programa sale gracias a un equipo, Inair Mansur, Gustavo Villapol, quien les habla, Hiroshima Michinok, y por supuesto en los controles hoy se encuentra nuestro DJ Pucci. A mí siempre se me olvida presentarme. Que salió un cartelito aquí diciéndome: preséntate, por favor, ya, hazlo. Sí, también. Bueno, recuerda. Interactuamos con todos aquellos que quieran formar parte del contraataque 0426-513-2770. Pero bueno, como les estaba diciendo, en la actualidad tenemos algunas informaciones bastante importantes y resaltantes que nada más y nada menos nos dice por acá ABN, que Fidel Castro destaca aporte de Rusia y China en desarrollo de Sudamérica y el Caribe. Bueno, eso vamos a estar viendo a modo de reflexión, todos estos aportes diarios que nos sigue dando Fidel Castro, comandante de la Revolución Cubana, y de otros, fueron los que encendieron, se podría decir, una luz en el túnel, y no precisamente para irse a otra vida, sino para hacerla aquí posible. Eso de que, bueno, no tengo nada en contra de que el reino está en los cielos, pero bueno, también podemos hacer ese reino acá en la tierra hoy en día y no esperar otro mundo. Bueno, si estamos aquí, lo hacemos acá. Y si nos vamos a otro mundo, bueno, lo seguimos reformando en otra parte y transformando. Por acá también nos dice Elías Agua que Venezuela tiene el desafío de asumir su desarrollo industrial. También por acá el Ejecutivo Nacional efectúa jornada de evaluación de su gestión de gobierno que inicia el día de hoy. Bueno, inició ya hace un par de días, pero hoy van a profundidad a tocar algunos gabinetes, bueno, en los cuales vamos a estar mencionando más adelante. Y por supuesto, por acá nos dice Ciudad Caracas y ABN que Ciudad Zamora recibe esta semana 160 familias que habitan en Torre Confinanzas. ¿Se acuerdan de esa torre? La muy conocida Torre David, que por ahí la oposición bastante que le hizo desde memes para arriba, burlándose de la Revolución Bolivariana, que era imposible, cómo había revolución si estaban esas personas así o asado. Bueno, la Revolución Bolivariana llega a las Torres Confinanzas, se dice fácil, pero es un proceso que en otros momentos pudo haber sido peor que la desgracia que está ocurriendo en Gaza en este momento. Porque aquí hay una forma de abordaje con mucho respeto y conocimiento, y bueno, ahí donde el compañero Ernesto Villegas está aprendiendo esa dura tarea y bastante que han tenido, bueno, encuentros muy productivos que hoy se ven con frutos positivos, ya que, bueno, estas familias se están ya mudando a la ciudad Zamora. Así que, bueno, más adelante vamos a estar también viendo un poco de esas noticias, entre otras, bueno, nuestras secciones del día, Tostón y Arepas, Los Especulandros. Por ahí tenemos una lista muy esperada de algunas empresas donde vamos a empezar a activar nuevamente las llamadas de especulandros, porque esas mismas tienen que, bueno, dar una que otra explicación a Cencoex para, bueno, verificar el uso correcto de las divisas entregadas. Pero bueno, eso lo vamos a estar desarrollando más adelante, así que no te prendas de este contraataque, mucho menos de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Los rayos se resbalan desde el cielo, que la desdicha sale a hacer sus tropelías, en que la suerte viene a pregonar el miedo, en que las tumbas cantarán su lotería, y zambullirnos al fatal no somos nada, con los pulmones repletos de somos todo, la eternidad es el precipicio de la hora, ahora es tu todo, y aún comprendiendo la necesaria convivencia biodiversa, al animal irracional más respetable, a los puristas ortodoxos de la lengua, que siempre el verso va a sonarle del estable, a los que cuelgan herraduras tras la puerta, grito sereno que la muerte es una yegua, la muerte es una yegua, blanca cerrera, que no le importa la grandeza de caballos, porque ella escoge quién la monta y quién la preña, sin la promesa de estallido en otros años, sin garantía genética de estrella, y hoy se me ocurre que el latir de corazones son negativos. los deja besar, contradiciendo a los suicidas desde dentro. Pero son niños jugando a los escondites y usan la sangre con tal de ser descubiertos. Ahora comprendo el vuelo hermoso de las aves de rapiña. Jamás emigran si al final somos su presa. Saborear lo que ha quedado de importante. Y me pregunto aún a riesgo de tormento, ¿qué dimensión tendrán los ojos del causante cuando se haga realidad su testamento? Palabrerías, palabrerías, porque en verdad su voluntad será ir riendo, acompañado de los miembros más brillantes del cielo grande, que es el último recuerdo, el último recuerdo. Continuamos con este contraataque. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Buena Fue con A la Muerte. Bueno, toda una... Nuestro último recuerdo los sintetizan de una forma muy poética y bastante revolucionaria. Bueno, todos los poetas tienen un toque de locura y un toque de revolución. Bueno, es la forma como ellos expresan algunas reflexiones sobre, bueno, temas que... Algunos les parecen terribles, otros les parecen muy naturales. Estamos escuchando a Buena Fue. Pero bueno, aquí en ABN tenemos más noticias. Recordándoles a todos y todos los que están en sintonía, que se pueden comunicar a nosotras y a nosotros al 04-26-513-2770. 04-26-513-2770. Facilito, sin recargas extrañas ni adicionales, más allá de un mensaje de texto básico, normal. Bueno, por aquí nos escriben un saludo a Contraataque de Full Sintonía desde Mercal, que le escribe Oscar. Solidaridad con el pueblo de Palestina, fuerza y a la espera de sus artistas que salgan con sus SOS Palestinas. Bueno, aquí también estamos esperando eso, Oscar. Un saludo a Oscar y un saludo a toda la gente que trabaja en la red Mercal Bicentenario y todos los productos casa, por supuesto, que son gracias a ellos es que ahorita tenemos algunos alimentos. Porque si es por otras empresas privadas, nos quedamos es en cuatro bloques, dice por aquí Puchi. Pero bueno, hablando de cosas importantes y cosas interesantes, por acá nada más y nada menos que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, destacó como decisivo el aporte de Rusia a China. Y bueno, y pueden hacer en la ciencia, la tecnología, el desarrollo económico de Sudamérica y el Caribe. En su artículo titulado Es hora de conocer un poco más la realidad, publicado este martes por el diario Granma, Fidel recalcó la importancia estratégica de la cumbre de los BRICS. No sé si saben, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora realizada este mes en la ciudad brasileña en Fortaleza, donde los países miembros proponen una mayor coordinación macroeconómica entre los principales, bueno, las principales economías y en particular en el grupo G20, como factor fundamental para el fortalecimiento de las perspectivas de una recuperación efectiva y sostenible en todo el mundo. El líder cubano explicó durante la cita: los países BRICS anunciaron la firma del acuerdo constitutivo del nuevo Banco de Desarrollo. Esto es bastante importante, así que todos pendientes con el BRICS, con el fin de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible de los países BRICS. y estos, bueno, y otras economías emergentes del desarrollo. También la firma de un tratado para el establecimiento de un fondo común de reservas de divisas para la situación de contingencias con un tamaño inicial de 100 mil millones de dólares. Bueno, el 100 millones de dólares. El banco tendrá un capital inicial bastante gordo. Y bueno, en sus análisis Fidel indica la apariencia que se trata de un acuerdo más entre los muchos que aparecen constantemente. Sin embargo, el significativo es claro y rotundo. La América es el área geográfica del mundo donde los Estados Unidos ha impuesto el sistema más desigual del planeta. Al disfrute de sus riquezas internas, al suministro de materiales primas y baratas, bueno, comprador de sus mercancías y el depósito privilegiado de su oro y, bueno, sus fondos que escapan a sus respectivos países y son invertidos por las compañías norteamericanas en el país o en cualquier lugar del mundo. Ante esta situación, enfatizó que aunque nadie encontró nunca una respuesta capaz de satisfacer las exigencias del mercado real que hoy conocemos, nadie puede dudar de que la humanidad marca hacia una etapa más justa de lo que hasta nuestros tiempos ha sido la sociedad humana. Por ello, para el líder cubano, la gira que realizaron los presidentes China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente a este hemisferio del planeta, fue suma importancia para el desarrollo conjunto de las naciones. Así que bueno, ambos países, tanto China como Rusia, estarán culminando una de las promesas más grandes de la historia en la humanidad. Bueno, ahí de todas formas todo el fragmento que nos cita el comandante Fidel Castro está bien interesante. Dice por acá, nomás le voy a leer un pedacito. Bueno, no, es que si leo un pedacito después lo tengo que leer todo. Así que los invito a que entren a contraataqueguerrilla.blogspot. Ahí lo vamos a tener en breves minutos para que todas y todos puedan leerlo con calma. O si no, también entrar porque no da Granma. Diario Granma, que bueno, ahí también lo pueden conseguir. Sale siempre Fidel dando la línea justa, ¿vale? Sigue hoy en día dando la línea justa. Vamos a tener que irnos para Cuba para que nos pongan ríspero, porque hay tanta gente que pierde el tiempo. Y bueno, Fidel tiene bastante edad y todavía sigue con esa mente tan lúcida, tan fresca, aunque otros quieran, bueno, que eso no sea así. Gracias a la alimentación, al ejercicio y a la buena fe, comandante Fidel lo tenemos de pie todavía. Por acá tenemos más información. Venezuela tiene como nunca la oportunidad de convertirse en uno de los países exportador, ocasión que debe ser aprovechada a cabalidad. Ese es el gran desafío de los sectores productivos en el país, especialmente del sector privado, destacó este martes el ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Jaguas. El canciller mencionó que en ese sentido el gobierno nacional ha avanzado en varios mecanismos que buscan desarrollar, potenciar y fomentar el aparato industrial productivo en el país, como por ejemplo las relaciones que sostiene actualmente la República Popular de China, nación con la cual suscribieron este lunes 38 acuerdos por el buche. Nunca como antes Venezuela tiene oportunidades de exportar. Hoy hay mercados garantizados que nunca se tuvieron, dijo Jaguar, bueno, al recalcar que esa realidad se dio a que los países con los que se sostenían relaciones no ofrecían la posibilidad de que Venezuela se desarrollara como un país exportador, sino solamente recibe. Y bueno, nosotros ahí tenemos nuestra empresa, la ejecutamos, no hacemos ningún tipo de transferencia tecnológica y tú nunca produces nada. Esa era la lógica de antes y que todavía lamentablemente se sostiene, y por eso estamos en esta crisis que estamos hoy en día, porque seguimos dependiendo de la empresa privada alienada, explotadora, maquilista, bueno, entre otras. En ese sentido, dijo Jaguas, el gran desafío de Venezuela, especialmente de su sector privado, es asumir sin miedo, sin temor, sin ningún tipo de complejos, el desarrollo de una industria especializada para la exportación. Se trata de la audacia y de actuar con una visión estratégica, salir de los complejos. Hay que salir de ese esquema de subordinación eterna a la que se estuvo asumido. En relación a los acuerdos que suscribieron China y Venezuela, recalcó que son acuerdos que se traducirán en beneficios para ambos pueblos. Entre los convenios que se firmaron este martes, destacan el cuarto protocolo de enmienda del acuerdo sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano y el convenio de préstamos de 4 mil millones de dólares de la segunda revocación renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino Venezolano, entre otros. Así que bueno, esto realmente se está viendo desde hace mucho tiempo, también como la República Popular de China viene apoyando, y bueno, de la mano, codo a codo, con la Revolución Bolivariana, y eso se traduce hoy más que nunca en convenios fortalecidos totalmente. Así que un aplauso por eso. Pero para aquellos que están interesados en toda esa reunión efectuada en Palacio de Miraflores hace unos días para iniciar lo que es la primera etapa del proceso de revisión, se podría decir, de toda la estructura de gobierno que se inició desde el 1 de julio y se extendió, por palabras del presidente Nicolás Maduro, hasta el 15 de agosto. El día de hoy, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, dirige una reunión con representantes del Ejecutivo Nacional para evaluar la gestión del gobierno bolivariano. Bueno, esta jornada busca examinar los planes sectoriales, aplicación de presupuesto, así como los sectores industriales, petroquímicos, petroleros, entre otros, para hacer mucha eficiencia en los planes de gobierno. La actividad, bueno, se va a realizar en el marco de la iniciación efectuada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien ha propuesto cambiar todo lo que haya que cambiar dentro de la estructura administrativa para hacer mucho más efectiva la puesta en marcha de los planes gubernamentales. Así que bueno, metiéndole lupa a cada uno de los rincones de nuestra estructura, de nuestro aparato, porque es que realmente esto hay que sacudirlo, y no sacudir nada más a la gente, que hay bastante escuálido dentro del gobierno, y no porque sean escuálidos, ¿no? Escuálido no es solamente es votar en contra, sino bueno, es toda una concepción de vida de que no aportas pero ni un pañique para la causa. Ni hay trabajo voluntario, ni hay nada. Quieren, ser realmente funcionarios. Funcionarios. Ya me quedan 3 minutos. Porque yo sigo con la buena vibra aquí rápidamente hasta que Puchi me lance la consola por la cabeza. Dice por acá, nada más y nada menos que Radio Mundial de Venezuela, YBKE. Por aquí teníamos una noticia bastante importante que salió hasta último momento. Y que es que el gobierno instala fábrica de autobuses en Yaracuy. ¿Qué tal? Bueno, y nada más. No hay otro. Y Maduro, por supuesto. El ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, informó este martes que en Yaritagua, estado de Yaracuy, se realiza la instalación de una fábrica de autobuses para el fortalecimiento del transporte público en el territorio nacional. Fábrica de autobuses, mi pana. Esto es tremenda noticia. Bueno, aseguró que esta empresa tendrá la capacidad de producir 3.000 unidades al año y que ya en conversaciones con la empresa se llama Yukton, para poder exportar parte de la producción nacional de autobuses. Asimismo, informó que ya se firmó una adquisición de 1.500 autobuses más de los que ya existían en Venezuela. Menéndez destacó que con estos acuerdos ya son 242 proyectos que han sido financiados de manera soberana. Así que bueno, autobuses para todo el mundo, porque realmente hay que cambiar con toda la flota de autobuses a nivel nacional para tener toda una red nacional de transporte digna, así como la hay en muchos estados ya, que bueno, hay autobuses muy buenos y que todos estos transportistas y todos puedan realmente ser dueños de sus autobuses y no trabajarle a otro y pagarle por el trabajo mientras alguien por ahí se echa aire. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada.

ayuda a primera base para el Cervecería Caracas femenino. Fui pelotera. Soy caraquita, ahí no estaba con mi presidente, Magallanero, y yo de Caracas. Por los años 50 conoció a José Romero Bello, un folclorista y destacado músico venezolano. Él la invitó a cantar y con el tiempo formó parte del conjunto apureño Los Llaneros del Oeste. Desde ese momento comenzó todo. Sonaban sus temas en muchas emisoras y cuando su fama creció, formó la agrupación Las Araucanas, el primer grupo femenino de música llanera venezolana. La primera canción que compuso se tituló Mi Recuerdo y fue autora de más de 80 piezas. Grabó canciones del Catire Carpio, Julio Miranda, Eneas Perdomo, entre otros. Llevó nuestra música a Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, México y España, interpretando joropo, golpe tocuyano, valses, pasajes y tonadas. Entre las canciones que interpretó se encuentran Rosalinda, Ansiedad, Desengaño, La Noche, El Mar y Tú, Mi Linda Llanura, Falsas Palabras, entre otras. Adilia Castillo fue autodidacta. Nunca estudió canto, baile ni actuación, pero esto no detuvo a la novia del llano. Hoy es gran referente de la música venezolana. Murió el 7 de marzo del año 2014 a los 81 años de edad. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Fuente de información, www.sacben.org y el programa Notables, producido por Colombella TV. Ganador del cuarto concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Hola América, ¿te vas a bañar en el río? Ahora no, porque acabo de comer. Debo esperar 10 minutos más. ¿Y qué tal si hacemos una competencia de piedras mientras tanto? A ver, ¿quién la lanza más lejos? No, vamos a hacer puntería sobre las cosas que navegan por el río. Sí, va. Tira la mía... sobre aquella hoja amarilla de allá. ¡Bien! ¡En el blanco! Y yo tiro mi piedra... sobre aquel cuaderno que va nadando allá. ¿Un cuaderno nadando? ¡América! ¡Ese es mi bulto que se cayó al agua! Sebastián, apúrate que se te hagan los útiles. Salvados, aunque un poco mojados. Ay, mira mi foto escolar. La profe quedó toda arrugada y mojada. ¿Te pareces a José Joaquín Liendo? Al cura José Joaquín Liendo. ¿Y por qué? Porque José Joaquín Liendo lanzó al río Guaire el retrato del rey de España como si lo quisiera ahogar. Y colocó en su casa nada más y nada menos que los retratos de José María España y Manuel Gual, que eran patriotas que querían libertad. Padre Liendo, ¿es cierto que usted forma parte de la sociedad patriótica y que está en contra del rey de España? Con esto te voy a contestar. El monarca que está en este cuadro merece ahogarse en el Guaire. Mientras que estos dos hombres valientes que luchan por la justicia y la libertad merecen un sitio especial en este aposento. José María España y Manuel Gual. Y eso le tuvo que haber costado el pellejo al curita, ¿no? No sé si el pellejo, pero lo cierto es que lo expulsaron del país por provocador. ¿Y el rey habrá quedado tan mojado y arrugado como esta foto? No lo sé. Lo cierto es que te vas a tener que volver a mojar, porque allá va tu lonchera. ¡Ay, no! Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a José Joaquín Liendo. Participaron Dana, Moisés, Israel y Martín. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque cuando son las 5:36 de la tarde. Les recordamos a todos y a todas a dónde se pueden comunicar con este programa haciendo guerrilla comunicacional. Activa el 0426-513-2770. Y bueno, por acá nos escriben: saludos, full sintonía desde la Candelaria. Ah, bueno, a toda la gente ahí de la Candelaria le tenemos ahí una información importante, bueno, ya que se descubrieron algunas cositas. Saludos, dice por aquí Katherine. Saludos a Katherine y a toda la gente de la Candelaria que también forman parte de esa gran jornada que encabeza el colectivo Nevado todos los domingos, por buena o buena parte de ellos, el colectivo de manos con los compañeros de la misión Nevado. Bueno, llevan esa grandísima labor, el censo, vacunación, entre otros, para el rescate de, bueno, una ley, hasta de una ley que realmente reconozca por lo menos ahora los animales domésticos con un cuidado realmente consciente, ¿no? Las mascoticas no son solamente adornos, son seres vivos y que merecen respeto y cuidado real. No está vistiéndoles, no, o sea, no tengo nada en contra, pero gente que los tiene muy, muy bonitos por fuera, y pero muy desbarataditos por muchas cosas que les dan y no los vacunan, entre otras. Bueno, pero recordamos que, bueno, pueden formar parte de este Contraataque haciendo mención también en el Twitter, @contraataque963. Pero bueno, no siga más y nos vamos a ir a nuestra próxima sección, que es Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Desmantelan casino clandestino. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Así mismo, bueno, nada más y nada menos que la Policía Municipal de Caracas decomisó 17 máquinas traganíquel en el Salón de Belleza Miguel Cid, que funcionaban de forma... Tostón de arepa. Así mismo, que funcionaban de forma clandestina como casino ilegal, donde operaban equipos relacionados con los juegos de envidia y azar. La fiscalización se realizó en la calle Esmeralda, avenida San José, en la Candelaria. El Comercio General Semín y, bueno, entre otros compañeros también de el Semín, Robinson Navarro, director de Policaracas, manifestó en una nota de prensa de que el referido salón fueron incautados estas máquinas traganíqueles sin ningún tipo de registro fiscal. Navarro señaló que durante el procedimiento fue detenido José Moreno, quien es encargado de este establecimiento y presuntamente está vinculado a la adquisición de estas máquinas. El director del cuerpo municipal informó que están tras las pistas de estos responsables de esta sala de juegos ilícitos que afecta la paz de las y los ciudadanos. Detalló que las ocasiones se efectuaban y se efectuaron para cumplir con la ordenanza municipal sobre el juego y apuestas impuesta por la alcaldía de Caracas. Precisó que el detenido y lo decomisado serán puestos a la orden de las fiscalías competentes. Así que por ahí tenemos algunas informaciones de por qué hay tanta gente un poco descontenta o quizás un poco desubicada en la Candelaria. Así como hay gente muy buena, ¿no? También tenemos ahí informaciones de gente que estaba guarimbeando, gente que estaba, bueno, que presuntamente está vinculada a este tipo de juegos. O sea, no nos queda más decir que esta ordenanza es en pro de mantener a la gente sana, porque por lo que algunos ven natural, como son el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar, son drogas impuestas y naturalizadas. Estos juegos de azar también te llevan a un estilo de vida bastante complicado. La ludopatía, como está diciendo por ahí Puchi. Y que bueno, que un gobierno responsable atiende y no naturaliza, como por ahí vimos algunos personajes de la ultraderecha venezolana haciendo campañas electorales y resolví desde imágenes en las computadoras con un mundo virtual llamando y bueno, en el fondo de todo lo que él respondía visualmente eran juegos de azar y bueno, casinos y aquello, y decía ayúdame a construir una nueva Venezuela, y atrás todo un casino hacia atrás. Muy cómico, pero que tiene un contenido ideológico bastante pesado y es el cual nosotros tenemos que desechar poco a poco, claro, porque hemos sido, como quien dice, bastante nos han llevado a responder y a ver eso como normal, como natural, lo que han sido las apuestas, los sitios de, bueno, las apuestas en todos sus niveles, el juego de azar, el alcohol, el cigarro, como algo natural, que para la gente de antes es natural, pero para las nuevas generaciones, que realmente se mantienen al margen y creen que, bueno, que ya lo ven como un acto consciente, pero que, bueno, tus derechos terminan donde empiezan, donde comienzan los míos. Y por eso se establecen una cierta cantidad de ordenanzas para dejar de naturalizar las cosas que no lo son. Ok, nos vamos a ir un corte. Este fue nuestro tostón de arepa. Así que una lupa más a la Candelaria y a todos aquellos y aquellos que se quieran formar parte de esta guerrilla y denunciar establecimientos que están un poco en la clandestinidad. Bueno, lance la nota, que nosotros aquí ocultamos la fuente, pero le lanzamos la línea justa al DIN y a todos los organismos del Estado para que ellos se encarguen de hacer las revisiones pertinentes. Por ahora todos son presuntos, pero para el pueblo son culpables. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de esta guerrilla comunicacional en la casa. Despedidas, portales en continuarás. persona con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, caminando. Continuamos en este contraataque, son las 5:46 de la tarde. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Dame pa' Matala. Si no suena acá, no suena en ninguna parte. Eso sí es verdad que están comprometidas y comprometidos con la causa de la revolución bolivariana. Pero bueno, aquí les recordamos la mensajería de texto al 0426-513-2770 y también en el Twitter @contraataque963. Dice por acá, hola camarada, nos dice Guedes Martín. Hola camaradas, un abrazo, mi deseo de los mejores éxitos en la batalla. Nos seguimos y amamos, amando venceremos, dice por acá. Saludos a Martín Guedes. También a Nerissa Aguilera en el Twitter, que también nos sigue en el contraataque. A Ximena Césped, nuevos seguidores. Remedios Caseros también, La Chiquita, Olguita Maduro, Lourdes Silva, Felicia Amado, Paloma de la Paz, Revolucionaria, por acá también tengo ganas de ti. Bueno, son como que páginas automáticas. Marina Marcano, Tuiteros de la Faja y Pedro Martínez. Saludos a todos. Bueno, aquí nosotros seguimos a todos aquellos que nos siguen, así que somos seguidores mutuos en el Twitter, @contraataque963. Era por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Dice por acá también. Bueno, dice un saludo a toda la gente acá de El Zulia. Rafael Muñoz, que también está con su blogspot Maracaibo Solidaria, que no está de más que echemos un ojo si queremos ver también un granito de revolución que hace la gente marcando zonas en El Zulia. Bueno, pero ya es momento de ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, aquí La Iguana TV y el contraataqueguerrilla.blogspot.com nos trae la primera lista de las empresas que deben verificar uso correcto de dólares entregados por el gobierno. Bueno, el Centro Nacional de Comercio Exterior, mejor conocido como CENCOEX, verificará en el uso y nada más que el uso correcto de las divisas otorgadas a personas jurídicas para realización de actividades económicas a partir del 28 de julio hasta el 30 de octubre. El presidente de CENCOES, Alejandro Fleming, informó sobre el inicio de este proceso administrativo donde se convocaron a 777 personas jurídicas pertenecientes a distintos sectores económicos, por supuesto. Dice por acá, el primer listado de empresas a las que verificará el uso correcto de divisas otorgadas del 2012 Y lo tenemos por acá y en unos segundos se los vamos a estar leyendo. O no, una, pues son demasiadas, pero sí una que otra que pase el mouse por encima. Entre los convocados se encuentran importadoras, comercializadoras, agropecuarias, distribuidoras de distintos bienes, manufactura, electrónica, textil, náutica, constructoras y hasta un centro clínico. El listado, que también fue publicado en la prensa nacional, incluye el nombre jurídico así como número de registro de información fiscal, mejor conocido como RIF, de la empresa convocada, así como la fecha en la que se debería presentar tanto el representante legal como sus accionistas o las accionistas, o sea, todo el mundo aquel, que todo, así como se repartieron la cochina, en un hipotético caso, bueno, tienen que ir a rendirles cuentas a Sencoex. Entre los documentos a entregar se encuentra la ficha técnica de las mercancías, donde se detalla sus características, facturas de venta en el mercado nacional o carta explicativa de detalles a distinto de la mercancía, libros de compra y venta e inventario, permisos necesarios para realizar la importación, carta explicativa de detalle y ubicación de sus almacenes o depósitos, dada que ya, no sé si conocen que hay gente que traía containers de puro anime, decía que bueno, que estaba en alguna parte del territorio nacional inexplicable, algo así como el Triángulo de las Bermudas. Bueno, los listados de proveedores nacionales e internacionales también es una de estas, así como los clientes en el mercado nacional. Pase su cartela. Bueno, la documentación que certifique algún convenio de trabajo con el Estado, factura de compra de mercancías, declaraciones de impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado, así como cualquier información relacionada con las importaciones realizadas en 2012, 2013 y 2014. Y estas, bueno, estarán convocadas, tienen hasta horario, eso también está publicado. Las personas convocadas deberán dirigirse en horarios comprendidos entre 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, la gente va a almorzar, 1 y 30 hasta las 3 y 30 de la tarde en la sede de Sencoex, ubicada en Los Chaguaramos, lo que es la parte de atrás de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ahí mismo, lo que la gente conocía por ahí, antigua PDVSA, Los Chaguaramos. El Sencoex es el organismo que sustituyó a Caribe en la administración de divisas. Lleva adelante un proceso de auditoría de las divisas otorgadas en conjunto con los cuerpos de investigación del Estado venezolano y el Ministerio Público, así como la Comisión Presidencial conformada para este tema, que encabeza el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino. Para aquí tú entras en el Centro de Comercio Exterior.com y te sale, bueno, todos los requisitos que les nombré, de facturas de compra de mercancías, declaración de impuestos sobre la renta, carta explicativa donde detalla la ubicación de sus almacenes, por si acaso son bueno, una mentirita blanca que les va a salir un poco cara, porque algunos de estas personas, si no justifican bien esta entrega de divisas, le va a salir cana, compadre, al lado de Leopoldo. Una de las empresas tenemos por acá que están llamadas, ojos, todavía no son presuntos, todas estas empresas que fueron convocadas porque hay algún tipo de irregularidad, que por cierto está muy vinculada a la gente que estaba dentro de Cadivi, porque hay como culpables de lado y lado, ¿no? Eso es parte de la evaluación que tiene que hacer el gabinete, el Ejecutivo Nacional, frente a hechos de corrupción dentro de Cadivi y dentro de estas empresas que, bueno, hicieron todo un telón de mentiras. Y bueno, ahora tienen que rendir. Inversiones Multidor.ca. Tiene que ir el lunes 28 de julio en los horarios desde las 8 hasta el mediodía y desde la 1 hasta las 3 y media. Autoservicios La Fortuna Mayor también está convocado. Por acá también tenemos Tu Bienestar Import y Export. También el martes 29. Sonatel. Punto sea convocadísima. Servicios Avícolas también va para el pote. Biodanica también convocada. Fábrica de Vidrios Santa Cruz, para el pote también. Tractores y Equipos Mérida. Bueno, hay que verificar esos tractores. Bueno, sí, de verdad, todas estas empresas, hay bastantes empresas. Mira, de verdad, son 777 empresas. Si toda esta gente contribuyera a la producción real, a la inversión en el país, no estuviésemos pasando por la crisis económica que estuviésemos. Pero lo que están es lucrándose y después diciendo que el culpable es el gobierno. Pero eso lo vamos a estar desarrollando en otro contraataque, porque este ya llegó a su fin. Son las 5 y 55 minutos de la tarde y como todas las tardes recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Nos vamos con el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Totón, totón, Maduro! ¡Epa! la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.